Él sabe mejor. Pruébalo. Latina 107.1. Llegamos a una hora más de música. Eurolatina 107.1. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí comienza el café de la mañana. Mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Bienvenidos. Contigo, Freddy. Que ya llegamos. 9 de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía de nosotros, del Café de la Mañana. Programa institucional de Eurolatina 107.1, originando desde la capital del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, para todo el mundo a través de nuestro sistema de comunicación en FM, donde llega nuestra señal, o tal vez también a través de la www.radioeurolatina.com y nuestra app Radio FM Eurolatina. Y con mucho placer originamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. Saludo especial, allá son las 2 de la mañana con 3 minutos. Un abrazo fuerte para todas las directivas encabezadas por Camilo, que abren esta nueva temporada también con nosotros, llevándole todo lo que queremos generar desde acá para la gente que trabaja, que está en los taxis, que está sobre la zona, los vigilantes, la señora de las arepas que salen más adelantico, que está muy temprano, ya a las 4 o 5 de la mañana se van levantando y nosotros decimos presente. Saludo especial para todos aquellos que desde muy temprano están currando, la gente que está en los portales, a las chicas y a los chicos. Buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos en el Café de la Mañana. Mis amigos, los repartidores de todas las empresas, los que llevan el café, el pan, la prensa, los fríos para los hoteles, restaurantes. Para ellos un abracito fuerte, fuerte, fuerte. Hay unos que trabajan poquito, pero bueno, también son repartidores. La gente de la paquetería, esto sí termina tardísimo. Ya hoy es el segundo día de la semana, 12 del mes de septiembre. E iniciamos una nueva temporada del Café de la Mañana. Hoy tendremos la compañía, la grata compañía de DJ Ángel, que les acompaña con ustedes siempre el fin de semana. Pues hoy estará con nosotros. Producción de Nicky DJ, el popular Nicky Cuervo. Y en la dirección que les habla Freddy Cortés, que le dice bienvenidos y ¡epa! ¡Qué rico saber que están ahí! Ya tenemos habilitado nuestro sistema de WhatsApp. Si estáis en Colombia, más 57-329-85-2076. Si estáis aquí en territorio español, sencillo, 620-890940. ¿Ustedes no, Ángel? Ahora lo saludamos, es que yo a veces me lío con mi número, ¿eh? Pero bueno, ahorita ahora lo miramos. De modo que todos se quedan automáticamente saludados y inmediatamente saludamos a nuestro hombre invitado hoy especial. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Freddy. Muy buenos días a todos. Aquí esperamos cumplir con este día maravilloso, con el café de la mañana. Oiga, usted me hace acordar, ¿sabe de qué? De dos personajes. Hay una en la carátula de Natividad Martínez, el popular Natis Orquesta, ¿sí? ¿Por qué? Están ellos vestidos así de japoneses. Así como me vine hoy. Exacto. Y también, cuando recién salió Foto Japón, en Colombia, en ese tiempo pues no había ahora que se toma la foto usted y toda esa cuestión, sino que había cámara, había que ir a revelar los rollos, además de que te salían súper costosos. Y ahí lo esperaban los trabajadores vestidos como usted. Bueno, pero contémosle a la audiencia cómo es que estoy vestido, ¿no? Exacto, porque es que, sí. Claro, yo soy Ángel Mizrahi y pues, hombre, un judío toda la inversa, ¿no? O sea, ellos, los ortodoxos, se visten de negro y blanco, ¿no? Yo ahora no, todo lo contrario, blanco, de blanco y negro. El hombre está de blanco, blanco, totalmente de blanco, sí. Como quien dice, practicante de Hapkido. O de judo. Y una venda en la cabeza. El karate. Como reconoce. Ay, ay, ay, aquí estaremos. Entonces les tendremos actividad del deporte. Ya están todas las noticias preparadas. También estaremos hablando de las noticias curiosas. Obviamente el horóscopo y el tiempo para saber cómo amanece la ciudad, su ciudad, la nuestra. ¿Cómo amanece, Hoy va a ser como un día medio chungo, raro, entre que puede ser que la tarde caiga chubasco, bueno, de todo puede haber un poquito, entonces aquí te lo vamos a contar en el café de la mañana, de modo que ajuste el cinturón, porque empezamos de una vez a disfrutar de esto que nos gusta tanto, la radio, y esto que se llama el café de la mañana, todos los días entre las 9 y las 12 en territorio español, entre las 2 y las 5 de la mañana en territorio colombiano. De modo que levántate con nosotros, bienvenidos y gracias por estar ahí. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Tú me dices que me amas con el alma y que todas las noches sueñas conmigo. Tú me entregas el abrazo que me gana y me das los besos que viajan conmigo. Yo te veo tan hermosa y tan callada, tan tímida que sonrojas si te miro, y no sabes lo que pasa en mi cabeza. Escucha por favor lo que te digo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu sol. Quiero mostrarte los colores de por bailar bien suavecito. Quiero decirte cuánto te amo al oído. Deja atrás los prejuicios y los miedos. Toma mis alas, ven y vuélate conmigo. Yo quiero algo que se quede para siempre, algo que solo se da una vez en la vida. Quiero dejar la huella de este amor, amor, amor del bueno. Si me dejas te lo pido de rodillas. Déjame entrar en tu jardín, dame la llave de tu mostrarte los colores del amor. Quiero que sientas cómo es llegar al cielo. Si me das eso que anhelo, te lo juro, no te vas a plasmar en fino lienzo lo más bello de este amor, pa' que me lleve cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. De la mano por nuevos caminos. No imaginas lo que yo siento contigo. Ver en tu cara una sonrisa es un regalo. Nunca te faltará el amor a mi lado. Tú y yo somos iguales. Almas gemelas que tenían que encontrar. La verdad es que este amor es una cosa aparte. Tú y yo tenemos química, una mezcla de pasión que no sabe parar. Tú alteras mis sentidos, te das cuerda a mis latidos. No cabe dudas, lo que hay entre los dos se inventó Cupido. Nunca te faltará el amor a mi lado. Tú y yo somos iguales. Almas gemelas que tenían que encontrarse. Como una ola vuelvo a ti para besarte. Que no sabe parar. Tú alteras mis sentidos, le das cuerda a mis latidos. No cabe dudas, lo que hay entre los dos se lo inventó Cupido. Se lo inventó Cupido. No, no, no, no, no. Tú y yo somos iguales. Esto que por ti yo siento, pasa el tiempo, no hay que lo cambie. Tú y yo somos iguales. Almas gemelas que tenían que encontrarse. Este amor es cosa aparte. Tú y yo somos iguales. Sin mentiras, sin reproches. Sin complejos ni temores. Caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 17 minutos, 9 de la mañana, 17 minutos. No se olvide, participe con nosotros, 632-8909-40. Sí, era 632. 632-8909-40. Bueno, Ángel, ¿cómo así que tiene calor a esta hora, hermano? Si el clima está sabroso, ¿que pues, se levanta a hacer ejercicio muy temprano o qué? Pues mira, hay que hacer ejercicio, claro, hay que caminar, hay que caminar bastante. No me diga que soy uno a pie. Sí, desde el coche hasta aquí. Ah, ya, porque usted tiene pinta de cualquier cosa menos de andar en caminata. Usted hará otro tipo de ejercicio, ¿no? Cuando uno tiene donde ejercitarse, pues tiene otro tipo de ejercicio, va al gimnasio, todo ese tipo de cosas. ¿Y arregló usted el arito o lo arreglaron? Pues aquí arreglamos el arito, sí. Le tocó venir a arreglarlo. Sí. Hay que venir a arreglar aquí. Dios santo, 9 de la mañana, 19 minutos. E iniciamos con esto que es el tiempo de una vez, suave. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. 9 de la mañana con 18 minutos, 9 de la mañana 18 minutos y nos vamos rápidamente con el tiempo para saber cómo amaneció en tu ciudad, ¿eh? Eso hay que decirle a la gente que hay sectores donde va a caer granizo, ojalá nos toque a nosotros porque ¿cómo hace de daño, mi estimado Ángel, el granizo, eh? Habían dicho que iba a llover ayer en la tarde y estaba yo pendiente del coche también, que lo tenía en la calle, pendiente de esos granizos. Sí, sí, porque no, usted mira los desastres que hace yo. Sí. Pero bueno, como diría alguien, es lo que hay y es lo que toca. Empezamos para hablarles de Madrid. A esta hora 18 grados en la capital española. Precipitaciones con el 24%, humedad 80% y vientos kilómetros 3 kilómetros por hora. Dice mayormente soleado hoy, 18 grados, la mínima será de 16 y la máxima de 27. Bueno, por lo menos bajaron, en la cual estábamos por terminar la temporada anterior del café, no bajaba de 37 en Madrid. Ahora está, 27 aguanta, ¿no? Aguanta. Ahora habían dicho que iba a haber un veranillo también, ¿no? Sí, sí, ahora se viene el remate del verano. Sí. O sea, va a subir, ¿eh? Hay que aprovecharlo nosotros aquí en Vitoria. Sí, sí, sí, yo ya tengo mi pantaloneta lista para irme para la... No, yo a la piscina. ¿A usted le gustan las piscinas? No. A mí tampoco. No. Yo prefiero... Es que no voy a piscina. Donde fluya el agua. Sea el mar o sea el río. Bueno, terminamos con Madrid. Chao, Madrid, que les vaya bien hoy. Y nos quedamos con... Nos llevamos al otro lado, mi estimado Ángel. Vamos para la ciudad de Cali, donde son las 2 de la mañana con 20 minutos en vivo y en directo para la 96.0 Oriente Estéreo. En este momento 23 grados en la capital del Valle del Cauca, mi Cali linda y bella. Precipitaciones el 43%, humedad 90%, vientos 3 kilómetros por hora. Despejado con intervalos nubosos. La mínima será de 22, pasó hace poquito. Y la máxima que tendremos en la capital del Valle del Cauca es de 34 grados. Bueno, es normal, en Cali hace calor, sí o sí. Un saludo muy especial a toda la gente hasta ahora en Santiago de Cali, donde dice, alguien me dijo, oiga, pero usted a las 2 de la mañana que lo está escuchando. Eso es lo que usted cree, porque usted está durmiendo, usted cree que es que el resto del mundo no vive. El resto del mundo vive, mi estimado Ángel, hay gente que trabaja en las factorías, los taxistas, los vigilantes, todo el mundo trabaja. Yo estuve viviendo en Palmira 7 años. Ah, después tiene Palmira, ¿eh? Yo estuve viviendo en Palmira 7 años, incluso trabajaba yo en Rosso, allí en Rosso Valle también. Ah, este man es... Calor, calorcito, de 34 no bajaba. Oiga, ¿en qué barrio vive en Palmira? Puede saber, ¿no? ¿O ya se le olvidó? Bueno, hace tantos años que yo, pues... Mira, ahí estaba la Versalles también. Bueno, yo trabajo en la Versalles. Ah, cuando está la rotonda ahí. Sí, yo trabajo por ahí también. No decide si va para Pradera o se va para los otros municipios cerca. Un saludo para la gente de La Emilia y de Zamorano. Del Parque El Prado. Exacto. Ah, sí se acuerda. Sí. Vea pues. 9 de la mañana, 21 minutos, cerramos el capítulo de Santiago de Cali, la capital del Valle del Cauca, que repito, tendrá una máxima de 34 grados. Y nos quedamos en Bilbao. Sí, un saludo para la familia Rodríguez en Bilbao, que no nos falla. Un saludo para Miriam y para las nenas. 20 graditos en este momento en Bilbao, parcialmente nublado, precipitaciones el 17%, humedad 94%, vientos 3 kilómetros por hora, la mínima será de 17 grados. Hoy es martes, la máxima, estimado Ángel, de 22. Y como usted ve la figura que nos envía aquí la meteorología, con esto de precipitación el 17%, a pesar de ser tan bajo, parece que va a llover. Va a llover, muy parece fuerte. Que va a llover. Ay, para, coge tu paraguas. ¿Se acuerdas la canción o no? Que va a llover, cayó. No, 9 de la mañana, 22 minutos. Gracias, Bilbao. Un abrazo fuerte para toda la gente que en Bilbao nos escucha a través de las 3W Radio Eurolatina.com y nuestra app Radio FM Eurolatina. Y nos quedamos con la linda Green Capital, la capital verde de Europa, como es Vitoria-Gasteiz. A esta hora somos testigos que es mayormente nublado. El sol no ha salido, sale por ahí, es destellos, pero no cuaja, como dirían por ahí cuando cae nieve, no cuaja. A ver, 17 grados en este momento, precipitaciones el 13%, y mire que a pesar de eso, dicen que va a llover. Otros días he estado en 40, 50 y no llueve, pero parece que este es sí o sí, porque ayer llovió, No a la hora que lo esperábamos, pero que cayó su aguacerito, mi estimado Ángel. ¿Dónde le pilló usted el aguacerito? Freddy, pues yo estaba en casa, estaba pendiente también del clima, mirando las ventanas, pendiente del coche también, como te digo. Pero es muy, muy importante cuando el clima está haciendo mucho calor y de un momento a otro se enfría, porque ahí es donde vienen los hielos, los granizos. Sí, y dicen que puede caer granizo, bueno. Sí, hay que tener cuidado. Ese es el problema, No esté por ahí que un boloncho se le rompa la cabeza, hermano. Ponga de pilas, porque así no es. Entonces estamos en Vitoria-Gasteiz, repito, a pesar de que no hay un alto índice de probabilidad de lluvia, solamente el 13%. Parece que sí va a llover. Mayormente nublado, la mínima de 14 y la máxima de 21 grados. Ahí está, 9 de la mañana, 24 minutos, 2 de la mañana, 24 minutos en la ciudad de Cali, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo. Y este es el tema del día. Así amaneció vuestra ciudad. Ya te lo hemos contado aquí en el café de la mañana. Un sorbito, ya está hirviendo el agua. Hacia el Qué café. Rico, huele bueno. Ah. Huele rico. Buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. De acuerdo. Con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Para La Roque, si Massa entra al balotaje, empieza otra elección. El camporista aseguró que las cosas se están encaminando en referencia a la candidatura de ministro de Economía. Según analizó el referente ligado Máximo Kirchner, ellos fueron quienes más resultaron perjudicados por la filtración de votos propios a la figura de Javier Milei, presidencialista de La Libertad Avanza y ganador de las primarias el pasado 13 de agosto. Internacionales. En África, al menos 30 muertos en ataques aéreos del ejército de Sudán a un distrito de la capital Jartum. La guerra entre el ejército y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido se ha cobrado hasta el momento casi 7.500 vidas, según una ONG. Deportes. José María López ganó las 6 horas de Fuji en Japón. El argentino con Toyota condujo durante la jornada el vehículo que se impuso en las 6 horas por una nueva fecha de calendario anual del Mundial de Resistencia de Automovilismo. Espectáculos. Para ir a ver al cine, El Conde, un vampiro cambia de rumbo. Es una comedia de terror y humor negro que ofrece una mirada única a la historia reciente de Chile. En la película, Augusto Pinochet es retratado como un vampiro que decide abandonar su sed de sangre y su vida eterna. Sin embargo, su historia toma un giro inesperado cuando una relación inusual lo motiva a abrazar la pasión contrarrevolucionaria. La película promete una experiencia cinematográfica única y desafiante. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Y El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Dos de la mañana, treinta y seis minutos en territorio colombiano, donde Santiago de Cali nos amplifican en la 96.0 Oriente Estéreo. Oiga, estaba viendo ahora en uno de esos portales de farándula que hay un señor que se llama José Javier, Javier José, ¿de dónde? Uno presentador, sí. De este lado. Uno este barbadito, Javier Fernández, Fernando sí, José, sí. Julio Fernando, y que el hombre es que tenía un burro. ¿En ahí serio? En el apartamento, sí, yo no sé si el burro... ¿Y qué hacía con ese burro? Yo qué sé, si el hombre estaba volviendo costeño, yo qué sé. Y el hombre que tenía un burro, y claro, si a veces, y lo digo con cariño, pero como ahora hay que hacer la salvedad para que no se moleste nadie. Sí, sí. Es incómodo cuando empiezan a ladrar los que tienen dos o tres perros. Hay mucha gente de cristal por ahí. Sí, sí. Entonces, fastidio. Pues te imaginas un burro con hambre o con un burro cansado, yo qué sé. Entonces, le han obligado lo de la junta de vecinos que se lleve su burro para otro lado. O sea, lo dejaron al hombre, vea. Y que hacía mucha bulla el burro. Pues yo no sé qué hacía. Primero, ¿qué hacía un burro en un apartamento? En un piso. En un piso. A ver, primero, a ver, es que estamos crazy o qué, definitivamente. Sí, es que, pero a ver si yo, para no equivocarme. Bueno, hay gente que tiene boas, ¿no? Boas. Y uno dice, bueno, pero una boa, pero un burro. Pero es que una boa, ¿qué puede hacer? O sea, ¿usted sabe cómo se protesta una boa? No. Pero el burro sí empieza a emitir. Pero a ver cómo se llama el señor. O si alguien sabe, que me escriba al 320-985-2076. Saludamos a John, que está por acá. Que me diga cómo se llama el señor. Es de Telecinco, no sé, Javier Fernández, Julio Fernando, Fernando José. Yo sé que es José, pero no sé cómo será el nombre bien, si lo encuentro aquí. Pero bueno, no, esto para moverlo de la farándula, ¿no? No dice nada sobre la zoofilia o algo así, ¿no? Yo no quisiera pensar eso, ¿no? No sé. Hábelo, aquí está. A ver qué dice. Se llama Jorge Javier Vázquez. Vázquez. Vio que uno barbadito, ¿eh? Ahí, sí, ahí, conocido, ¿no? Muy conocido, claro que sí. Sí, sí. Yo poco de televisión, pero sí. Sí, yo por el día que tiro, yo no. Algo a mí me sacan la piedra. No. Dice Jorge Javier Vázquez, volvió por todo lo alto a la televisión con su nuevo programa Cuentos Chinos, con el que amenizará las noches diarias de Telecinco. Bueno, eso ya. Dentro de contó. Ah, el hombre es catalán. Pero si se van a independizar, que vaya para allá. Destacó un hecho anecdótico, pero que sin duda ha tenido gran trascendencia en su vida: tener que decir adiós a su burro Fortunato. Ay, qué pecado con el burro. O con el señor. No, con el señor. Recibí una denuncia de unos vecinos porque el burro rebuznaba muchísimo, sobre todo por las noches, detalló el presentador. Lo que no quiero es hacer la vida complicada a mis vecinos, y le he dicho adiós a Fortunato. Adiós a Fortunato. Y el que él vivía en el centro de la ciudad. Y yo que sé dónde vivía, pero había mucha gente que se quejaba. Sí. Ah, siempre estuvo en Sálvame. Sí, sí. Sálvame. Dice aquí, ¿no? Bueno. Yo es que, como le digo, poco de la del jet set criollo. De la farándula. Sí, Jorge Javier Vázquez. A propósito de farándula, usted hizo una investigación. Pues mira, Freddy, te cuento acerca de la palabra farándula, la etimología, que por allá en el año 1603 lo que significaba era pandilla de comediantes y vagabundos. Y eso, ¿de dónde derivó? Hacia el 1732 se llamó profesión de farsantes, originado como farándulo, o sea, una profesión de farsantes, te cuento. Sí, y por ejemplo Mel Brooks en la película de Loki, Historia del Mundo, le llama filósofo de monólogos. Vaya. Y entonces, pero en sí, que ¿de dónde, me repite, dónde viene la palabra? Bueno, eso viene del 1603, ya sabes. Simplemente eso, ¿qué significaba o por qué significaba o de dónde viene también? Ya, o sea que sí tiene que ver con algo, sí, de lo que manejamos ahora, el concepto de farándula. Sí, ya sabes que todo lo que hay por ahí que se habla mucho todo en televisión, lo que sea, chisme. Rosa, todo lo que dicen Rosa, ¿cierto? No, como que no enseña mucho tampoco. No, pero no te digo, yo es que como le digo, yo a este señor ya me olvidó el nombre. No. Pero mira, Freddy, te tengo otra palabra también curiosa. A ver, así dime. Dejamos la farándula a un lado. A ver, cuénteme. Mira, la palabra cementerio viene del griego koimeterion, y que significa dormitorio. Ah, por el el dormitorio de los muertos. Nosotros cuando vamos a dormir, según dice por ahí la gente, entregamos nuestro espíritu y dormimos. Nos vamos a dormir. Por eso damos gracias a Dios de cada vez que nos despertamos. Sí, porque pudimos salir de ese dormitorio. De ese dormitorio. Dormitorio, sí, no, por ahora nada eterno. Sí, señor. Adiós. Ahí está, dos palabras que nos ha traído hoy nuestro hombre que nos va a acompañar estos días, don Ángel, el DJ que ustedes escuchan todos los sábados a partir de las 19 horas, después de Carmelita. Después de la franja rock, si hay. Carmelita Ford. Sí, sí, sí. Oye, pero ya está bien, sí. Sí, sí, yo creo que ya se recuperó porque la vi ayer celebrando el cumpleaños de Sarita. Ah, qué bien. Sí, sí. Bien. O sea, la esperamos aquí para el sábado, entonces. Mejor decirlo así. 9:42. El café sabe mejor. Pruébalo. El café sabe mejor. Pruébalo. Nos fuimos al hotel discretamente y atrás quedó el banquete en su apogeo. Los brindis por los novios de amigos y parientes y el llanto emocionado de tu mamá. Y ya en la habitación te vi nerviosa. Es lógico al pasar de niña esposa, pero rompió tu llanto tan desoladamente que ahogada en los sollozos yo oí decir: escúchame, tienes derecho a saber que nuestro lecho no amanecerá mañana. Delicadas rosas rojas que demuestren mi virtud. Guardaste para mí, y es lo que importa, intacto tu candor, virgen hermosa. No tengo que saber cómo ni cuándo, no tengo que saber con quién o cuánto, nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía. No busco la virtud donde otros hombres, ni creo que ahora mi honor esté manchado. Y si por un momento confieso que he dudado, ha sido porque hasta hoy lo habías callado. Pero pensé, yo no soy dueño de su vida en el pasado, no me tiene que dar cuenta. Yo tampoco he sido un santo y no lloro avergonzado. Guardaste para mí, que es lo que importa, intacto tu candor, virgen hermosa. No tengo que saber cómo ni cuándo, no tengo que saber con quién o cuánto, nada romperá el encanto cuando al fin te haga mía. Guardaste para mí y es lo que importa, intacto tu candor, virgen hermosa. Aquella noche de boda, aquella noche especial, donde te entregaste toda, qué mujercita ideal. Guardaste para mí y es lo que importa, intacto tu candor, virgen hermosa. Tus labios color de rosa, tu No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Bueno, 9:49, ahí mi estimado Ángel, va saliendo poco a poco el sol. ¿Será que sale o no? ¿Será que pelecha, como dirían por ahí, en un pueblo? Pues mira, aquí desde el piso 13, donde está la emisora, se ven nubes. Pero ya mi espalda, que me va entrando por la oreja el sol. Así es, vamos rápidamente para la gente que está esperando el horóscopo, mi estimado Ángel. Vamos a empezar, ya vamos a tener luego una cortina especial para dedicarnos al horóscopo. Por lo pronto, vámonos con Aries. La semana continuará favorablemente, aunque este día será más activo y batallador. Un día más intenso y apasionado. Es un día de sorpresas, con algún viaje inesperado o alguien que llegara desde muy lejos, desde muy lejos para traerte una sorpresa muy positiva. La intuición y la inspiración hoy te funcionará mucho más de lo normal. Que le lleguen a uno con una buena noticia de fuera. No, pero es que yo creo que la mejor noticia ahora es que ganó la lotería, man. Pero esa nada. 9:50. Vámonos con Tauro. Intensa actividad, tanto física como intelectual, que estará animada por una gran sensación de optimismo e ilusión por todas las cosas buenas que están por venir. Sin embargo, y tal como últimamente suele ocurrirte, te dejarás llevar por los nervios y la impaciencia. Pero la suerte está contigo y nada impedirá tu éxito final. Que se compre la lotería, ¿sí? Este que sí compre la lotería. Sí, porque le están diciendo que viene cosas buenas. 9:51, vámonos con Géminis. La semana va a ir transcurriendo muy favorablemente para ti. Entre otras cosas, porque es uno de los pocos momentos en los que puedes controlar mejor tus energías y evitar o atenuar esa gran tendencia a dispersarte que te dificulta o retrasa el logro de tus metas. Conseguirás realizaciones o éxitos en el trabajo o finanzas. ¡Otro, vea! ¡Hombre! Sí. A ver, Géminis, llámame. Compramos a Lotería Media. Deja la pereza, ven. 9:52. Y antes de terminar nuestra primera hora del café de la mañana, vámonos con Cáncer. Oiga, pero este man es muy positivo el que hizo esto. Me parece muy bonito. Sí. Porque a toda hora noticias malas no se puede. Mire, Cáncer, éxitos, realizaciones o reconocimientos en tu trabajo, economía o vida social que no pueden traerte la paz o la felicidad de tu alma que tanto necesitas. O sea, a este le va a embriagar, pero el éxito, para que vea cómo es la vida. Qué guay. Hoy es uno de esos días en los que la cabeza irá por un lado, pero el corazón y el alma irán por el otro, muy distintos e incluso contrario. Por fuera te envidiarán y tú sufrirás más. Como raro, ¿no? Sí. Raro, pero bueno. Bueno, que nos comenten los oyentes acerca de sus horóscopos también, ¿no? Sí, la gente que pide ahí el horóscopo. Saludamos a Jairo Jesús. Oiga, y nos vamos de concierto, un super concierto, pero espectacular. Escúchelo, Ángel. Bienvenidos al viaje en el tiempo. Esta vez te llevaremos a tu primera rumba. Tarde o temprano, tú también comprenderás. DM Producciones, RP Entertainment y Empresarios del Norte te hacen el viaje realidad. En exclusiva, Bilbao, Salsa Fest. Tres grandes de la salsa en tarima. Ex vocalista de la Isla Bonita, Fernando Cancel. Regresa el más deseado, el galán de la salsa, Roberto Lugo. Y por si fuera poco, por primera vez, el tenor de la salsa, Alex de Castro. 7 de octubre, Sala Premier. Entradas desde 40 euros. Info y reserva 697-52-2166. Apertura de puertas 21 horas. Colabora Spain Events. Este señor estará de concierto, no se lo pierda. 9:54.